Se inauguró el día 18 la quincena Exposición Nacional de Invención y Nueva Tecnología en el Palacio de Ciencias y Tecnología de Pyongyang, bajo la participación de los directivos interesados como el vicepremier Zhong Guangho. Se expusieron más de 1.500 muestras de invenciones y nuevas técnicas desarrolladas por los científicos, técnicos, funcionarios e inventores del país para hacer aporte al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la vida poblacional. Las muestras se presentaron divididas por unidades como ministerios, órganos centrales, la ciudad de Pyongyang y las provincias y ciudades directamente subordinadas al centro. Durante el periodo de la exposición se efectuarán la presentación de ciencias y técnicas y el intercambio de mercancías intelectuales.